Buenas tardes y bienvenidos al programa número 22 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde el estudio de Radio Utopía de San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM a través de nuestra página de radiotopia.org.es y en diferido en la misma página los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, pues podrás escuchar nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Repito, en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com, y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a empezar el programa de hoy. Bueno, hoy tendremos buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos al gran Juan Luis Serrano, el tío Luis, bajista original y fundador de Bush, para hablarnos de su libro Dosis de Heavy Metal. Empezamos el programa de hoy con Susan Santos, una extremeña con una fuerza especial. Pocas son las mujeres en España que deciden dedicar su carrera al blues y hacerlo así de bien. Vamos con el tema que abría su último EP de 2020 titulado The Ilya Sessions, y esto que suena es Dirty Money. We'll be right back. Volamos hasta Escandinavia para escuchar a los suecos Skumban Millionaire y uno de sus últimos sencillos de 2022. Esto que suena es So Long. Paramos el tiempo para escuchar y recordar este proyecto del cual solo resultó un solo LP, homónimo además. Ellos son Glenn Hughes a la voz y el bajo, Jason Bonham a la batería y Andrew Watt a la guitarra. Ellos se hacían llamar California Breed y este es su sexto corte titulado The Green. Too bad. regresamos a Madrid, al barrio de Hortaleza, para escuchar el último disco de H's. Es del 2022, se titula La vida que nos pasa y este es su segundo corte. Esto es Creyendo en los sueños. Volamos hasta California para escuchar el último sencillo de Hoyus Wolf de 2021, titulado Fearless. Yeah. Regresamos al viejo continente para recordar el último larga duración de 2021 de los suecos Hotbread, titulado Rubber Lips, y lo vamos a hacer con su último corte, Bad Feeling. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Rockville, en la Avenida Brasil número 3, el miércoles está Fat Out. El jueves, Band on Phrase, la banda Rory Gallagher. Ojo a este tema, vienen los músicos de Rory Gallagher a tocar el jueves a la sala Rockville. El viernes está Quarter Tarantino. Y el sábado, Mesmerized más Angry Jack. El domingo está Red Moon. En Full House, en Palafox número 8, en la Plaza Lavide, el miércoles está The Speedways, el jueves de Dennis Ten Band, el viernes de Staggy Ducks, el sábado por la mañana Soul Beach y el sábado por la noche Micklin James. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes Major Inox más Miraguanu, el sábado es el Festival Interfest con Le Birrete, el grupo italiano, más Steady Rockers. En la Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Dr. Hard Rock, el sábado por la mañana Howard Brown y el sábado por la noche Rewind. En la Dulce Highley y en la Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado está de zona Rock Band y el domingo por la mañana Para Siempre. En la sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, el sábado estará versión 5.0. En la hora rock en Fuenlabrada, en Isla Británica es número 2. El jueves tiene la Jam Session. El viernes Shock Overs. El sábado Fauno más Moji Dick. Y el domingo por la mañana Metal Bites más Los Amigos Desconocidos. En Black Bourbon, en Puerta Sol número 8 en León, el jueves está su Jam Session, el viernes Painkillers y el sábado la pinchada Deme Rock Nation. Un grupo de grandes músicos de la Costa del Sol deciden aliarse para formar un nuevo proyecto llamado Whiskería Tucson. Ellos son Eric, Rodri, Héctor, Nacho y Félix, y este es un nuevo sencillo llamado Garito Rock. Gritaré a DJ del local. The Drippers es una banda sueca formada en 2016 con una gran trayectoria dentro del rock y varios trabajos a sus espaldas. Estrenamos su nuevo sencillo, esto es Ain't No Accident. Nos quedamos en Suecia y vamos a escuchar el tema que cierra el último larga duración de Robert Persson and Humbuckers, y es del 2019, titulado Out of the Dark, y esto que suena es Everybody Hair. Estrenamos el nuevo EP del español Wody de 2022, que abre con el tema que da nombre al disco. Esto es Sweet Reality. Volamos hasta Estados Unidos para estrenar el último sencillo de 2023 del tejano Ryan Hampton y que lleva por nombre Haunted by the Holy Ghost. Too close. Now you're haunted by the hole. Regresamos hasta Inglaterra para recordar a The Main Grains, proyecto del bajista de Will Hearst, Danny McCormack, que sacaron este único LP de 7 temas en 2016 titulado Don't Believe Everything You Think y que abría con este Unscrewed. Yeah. Bajamos hasta Bilbao para estrenar el nuevo trabajo de Daltonics, titulado 3, donde mezclan rock and roll y garaje, y abre con este tema que se llama Junta de Vecinos. Este tiene un aire a Dr. Feelgood, una cosa así, muy, muy, pero que muy interesante. Esto es Junta de Vecinos. Volamos hasta Dallas para recordar el primer y único trabajo de Eric Handel Band de 2016, titulado The Truth, y que llevaba en su quinto corte este Malibu Classic. Time. Nos quedamos en Inglaterra y también con otro miembro de los With Her, en este caso del bajista, Scott Sorry, y su último sencillo publicado en 2021. Esto que suena es Black Dog Dangers. Ya tenemos aquí en nuestro estudio al gran Juan Luis Serrano, Tío Luis, para todos conocido. Así que en breve vamos a empezar con la entrevista y para meternos un poquito en harina, para hablar del libro de Dosis de Heavy Metal, vamos a poner este tema de Dosis de Heavy Metal. Deseo, soy joven para morir. Ya tenemos aquí a Juan Luis Serrano, el tío Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Todo bien? Me alegro. Perfecto. Bueno, vamos a felicitarlo primero por el libro, agradecerte haber venido aquí a Capitán Rock a presentarlo y sobre todo, bueno, darte las gracias por haber formado parte de nuestra banda sonora de juventud. Es un verdadero placer. Gracias a vosotros. ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro? Bueno, mis hijas, sobre todo, quería una de ellas que la escribiese todas las letras que yo había ido haciendo con mis bandas a través de toda mi historia musical. Y la otra, la pequeña, quería anécdotas que ya no las había vivido porque solo tiene 17 años y ella no me había visto en un escenario. Entonces, medio en prueba, me puse el año pasado, en febrero, a escribir algún apunte. Y a partir de ahí, ya no pude parar. Ya empezó a bailar unos recuerdos con otros, hasta hacer dosis de heavy metal. ¿Y tuviste que... te salió todo de tirón? ¿Fuiste cronológicamente? ¿Luego fuiste uniendo notas por fechas? ¿Qué va? ¿Fuiste cuadrando o tiraste de una lista de conciertos del primero al último? La verdad es que al principio era que eso de a la cama, que empezar a dar vueltas a la cabeza, sin levantarte y apuntar un concierto, una gira, algo que había pasado. Y a la mañana siguiente le daba forma y así surgió. ¿Consideras importante para un artista que deje constancia de su experiencia y de su obra, como has hecho tú? No lo sé. Yo, la verdad, que nunca se me había ocurrido hacerlo. Surgió, ya te digo, como de broma en una cena familiar. Sí, pero sí, creo que la gente que empieza ahora en la música quiere desconocer cómo fue todo. Yo era un auténtico devorador de cualquier revista musical, de programas de radio. Y entonces creo que eso te va creando una cultura musical también. Así es. Nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar de varias revistas, que ahora no hay tantas, y varios programas de radio y de música que había en televisión y que ahora mismo pues hay muy poquito. Nada. Y en televisión, y todo ya sabemos de qué va. Y la radio se mantiene gracias a gente como tú. Gente que lo hace de una manera muy altruista. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, tenemos aquí una llamada que quiere saludarte. David, de Radio Utopía. Hola, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Hombre, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Joder, macho, que huela heavy metal a la radio desde que te fuiste y sigue oliendo a heavy metal, tío. Sí, es... pero, ¿sabes una cosa, David? Dime, hoy hay calefacción. Sí, es... Hombre, tú cuando viniste no hacía falta, ¿eh? Joder, menuda, se estaba cayendo en la calle. Sí, está cayendo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, David. Pues nada, tío, que quería saludarte, que bueno, ya estuviste con en Trovador Urbano, que fue un honor y, joder, que disfruta de otro grande como Robert, que vas a estar muy a gusto con él, tío. Y nada, era para mandarte un abrazo, si está tu mujer, si está tu hija, pues para todos los que estén contigo, ¿vale? Venga, un abrazo, David. Muy fuerte. Un abrazo, Juan Luis, venga. Hasta gracias, luego, David, por llamar. Chao. El gran David Calderón de Trovador Urbano, que no quería pasar la ocasión de saludar al tío Luis. Bueno, como estábamos hablando de lo importante de escribir tus memorias y demás, que nosotros veíamos y leíamos un montón de revistas. Sí. Revistas que algunas incluso siguen, pero han cambiado mucho. Y la verdad es que, bueno, pues eso se va notando. ¿Recibiste algún tipo de asesoramiento a la hora de escribirlo? No. ¿Ni dijiste voy a llamar a alguien o...? No. Nada, creo, todo iniciativa. No me gustan las biografías de una persona que las escribe otro que no lo vivió. No me parece muy serio. Pues la verdad es que la he abordado, ¿eh? No te voy a decir otra cosa. ¿Cómo recuerdas aquellos inicios con Madrid 20 o con Red Boss? Pues además, mira, Kiko Martínez luego fue dueño de Avispa. Sí, con Carlos, su hermano. El dueño de Avispa. Sí, bueno, los conocí en el año 73. Yo había tocado en un festival de parque de atracciones que había quedado tercero con una banda que se llamaba Aquelarro. Y que ellos se les iba el bajista a la mili y me localizaron, no sé cómo, porque yo vivía en Carabanchel, que ellos eran de Cuatro Caminos, pero al final... Pero luego al final tuviste un local por allí, por Cuatro Caminos, ¿no? Sí, muchos años ahí, Samondo, Cobus, Genes, Kibamón. Ahí fue incluso, ahí de medio de escondidilla estuvo Barón Rojo también, ¿no? Claro, en el mismo local de la calle Santa Juliana. Bueno, ¿y tú crees que ha cambiado mucho la historia de aquel entonces ahora? Sí, lo que hablábamos, había buenas revistas que hablaban de ti, aunque no pusiese propaganda. Disco Press, Popular, uno sobre todo, Vibraciones, muy joven, por ir un poco más atrás, y que ellos hablaban de las bandas guiris, pero también mucho de las bandas que intentábamos hacer rock, empezar en esos momentos. Como Por aquel entonces los grupos se buscaban mucho la vida para el tema de los locales, ¿no? Y pero había pocos grupos que no tuvieran local, y además se buscaban muy bien la vida porque siempre estaba aquella casa de la abuela que nos usaba, de la tía o tal, y además eran casas bajas normalmente. Sí. Y háblame de aquello, ¿era tan fácil como...? No era tan fácil, pero había en todos los barrios. Yo he ensayado en los bajos de una carbonería, de una frutería, de una troquería, alquilaban el sotanillo para las bandas. Sí, yo recuerdo, te estoy hablando de crío, de mediados de los 80, de ir a ensayar a un garito que era, se llamaba el Mario Gómez, una cosa sí, así. Yo he ensayado. En San Comi San Damián, sí. Que era una tienda de yo instrumentos. Soy bajista, gracias. Mario Gómez. A Mario Gómez. Sí. Te abría la trampilla que había allí, te metías abajo al local, te cerraba la trampilla y hasta que te apagara la luz, podías estar ahí ensayando todo el tiempo que quisieras. No, sí, lo cuento en mi libro, no recuerdo. Pero estuve guardando dinero mucho tiempo para comprarme una guitarra eléctrica. Sí. ¿Y te hizo la 13-14? Pues Mario me vendió un bajo. Dijo, tú querrás una guitarra, pero tengo aquí un bajo. Además, esos bajos, los Hofner, si no recuerdo mal, el otro día nos lo contaba Carlos de Castro, esos primeros venían de Vitoria. Los hacían en Vitoria, una cosa así. Y, bueno, estás considerado un bajista de los 80, pero los bajistas que más te han influenciado serían de los 70 o una cosa así, de los 60. Aunque tú estés marcado como de los 80, pero vamos, llevas tocando el bajo desde el 73. ¿Y hasta cuándo estás activo? Hasta que me opera, hasta el 2005. Hasta el 2005, o sea. ¿Y cuáles fueron tus influencias por aquel entonces? Pues mira, a mí me gustaba mucho Tim Bogle. Que luego un poquito de Vanilla Fudge. Sí. O de Cactus. Sí. Que era uno de mis bajistas preferidos. Por supuesto, de Gal Chaprus. Joder, eso es una referencia para muchos bajistas y guitarristas. Sí. Entonces, de hecho, tuve un bajo igual que el suyo. Que vi que el otro día una foto que me da una pena haber vendido aquel bajo. Pero en los 70, si quería comprarte otro, tenía que vender el anterior. Ahora también, ¿eh? No te creas, ¿eh? Bueno, yo ahora tengo 7 bajos. Pues entonces no andas mal, no andas descalzo todavía. Bueno, háblame un poquito de la idea de Pesadilla Nuclear, la canción. Que a día de hoy está casi más viva que nunca, ¿eh? Sí. Las situaciones hacen que aunque sea temporal, pero la cosa va... Que esa canción la compuse en el 80. Y también había esa historia. Aunque ya no había guerra fría, pero... que estaba muy reciente Vietnam y surgió un poco de todo eso. Bueno, pues vamos a poner Pesadilla Nuclear. Esto es Pesadilla Nuclear. Con mi cabeza para estallar, pasé toda la noche con un sueño. Bueno, de Luis, has contado que ya nos has dicho que no habías recibido ninguna ayuda por parte de nadie, que lo has hecho tú solo, que esto ha sido una cosa que te lo has ordenado tú mismo, que has tirado de memoria. Y has recibido una placa de la ministra de Cultura. Sí, hace años. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué fue? Cuéntanos. Pues mira, a mí no me llamaron para el acto. Nadie me dijo nada. Pero luego Paco Laguna me trajo la placa. Yo ya no estaba en Obús. Ya me había ido de Obús. Creo que fue en 2008, si no recuerdo mal. Y les hicieron en la universidad, la ministra de Cultura, un homenaje a la banda de rock Obús, y una placa y también con a cada uno con nuestro nombre, que yo ya no estaba, ponía Juan Luis Serrano y me la traje. Hombre, pues es un bonito recuerdo, la verdad. Es de agradecer. Tu libro ahora mismo está recibiendo unas críticas estupendas. La verdad es que es normal, porque el libro está fenomenal. Pero tú, yo sé que eres partidario de que la biografía, como he comentado antes, cada uno tiene que hacer la suya, ¿no? Sí. Y que no te la haga nadie. Si tú tuvieras que hacer, si dijeran que hacer una biografía de alguien, ¿de quién la harías? ¿De español o...? Da lo mismo. ¿De quién? Cada uno tenemos nuestros ídolos, ya sean españoles, ya sean extranjeros. De Jimi Hendrix. ¿De Jimi Hendrix? ¡Oh! Te voy a decir una cosa, ¿eh? Este más discografía muerto que vivo, ¿eh? Y vas a tener ahí mucha tela, ¿eh? ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestro libro? Pues, bueno, en primer lugar, en la librería de la esquina del Zorro de Vallecas. En nuestra página web hay una lista muy grande de todas las librerías asociadas con ellos, donde se puede conseguir o pedir que te lo traigan. Y luego, pues, Corte Inglés, Casa del Libro, Amazon. O sea, es fácil. Sí. Es una cosa fácil, que el que lo quiera, yo lo recomiendo desde aquí. Y de hecho he recomendado a más de uno que se decida a escribir un libro, igual que lo has hecho tú, porque es algo bastante interesante. Bueno, cuéntanos cómo se formó Obús. Cuéntanos, ¿cómo se creó esa magia entre vosotros? Porque esto fue, era un trío. Sí. Fue un trío. Y pasaste a ser un cuarteto. Pues, ¿por qué pasaste a ser un cuarteto? ¿Quién se negó a cantar? Pues yo no me negué a cantar. Tocábamos en la discoteca MM de Madrid, una discoteca de la gloriosa, cuando una banda española tocaba ahí, ya parecía que habíamos triunfado. Y entonces tocamos Manolo Caño, Paco Laguna y yo, cantábamos Paco y yo. Y ese día fueron a ver el concierto Fernando Gifford. Y después del concierto llamaron a Javier Calvet, que era manager de las dos bandas de Unión Pacífica y de Madrid 20, y les dijo que quería hablar con Paco y conmigo. Nos lo ofrecieron y decidimos que en ese momento Fernando era el mejor batería que había en Madrid. Y Fortu, aunque todavía no había grabado, ya se estaba creando un cierto prestigio. Y entonces dijimos que sí, esto fue en el mes de mayo, ya a los 15 días ganábamos el bicho de Madrid. Pues la verdad es que la elección de Fernando y de Fortu, pues vino muy bien. Manolo, ¿qué tal se lo tomó? A mí me dio mucha pena. Fue Paco Laguna que le encargó de decirme de que iba la historia. De todas formas, Manolo cayó, luego tuvo una buena carrera. Tocó con bastantes bandas de prestigio. Dentro de lo que es todas las canciones que has escrito, ha sido no solo para Bus, has escrito letras para bastantes bandas. Hay una banda en concreto que hizo uno de vuestros temas, que fue Santa. Mis noches tienen rock and roll, si no recuerdo mal. ¿Por qué ese tema fue cedido como tal? ¿Estaba escrito para ella directamente? ¿En realidad era un tema vuestro? Que era un tema que tocábamos en trío, ya Paco y yo, que cantaba yo precisamente. Pero no sé por qué motivo no se grabó en el primer disco de Obús. No pasó el corte, por lo que fuera. ¿Pero lo llegaste a grabar? No. No. Pero durante la gira del 81 y hasta que grabamos El Poderoso, que iba el tema en el repertorio, porque no teníamos más temas donde le tocamos. Pues vamos a escuchar ese tema de Santa, Mis noches tienen rock and roll. Ahí estaba, esas noches de rock and roll. Bueno, ¿y te arrepientes de haberte quedado sin este tema? Bueno, primero, dar un beso muy fuerte allá donde esté Azucena Dorado, que hoy precisamente cumple años de su muerte. Ah, pues mira, desde aquí mandamos un fuerte abrazo para todos aquellos allegados de Azucena y un beso muy fuerte de Juan Luis y de Capitán Rock, que estamos aquí recordando en un día como hoy. Fue una grande, ¿eh? Muy grande. Yo en mi libro cuento cómo la descubrí. Sí, la verdad es que fue una lástima perderla, porque además se hizo temas, cuando él hizo un solitario, cogió algunas versiones que bueno, la gente criticaba algunas de ellas, pero había otras versiones que estaban potentísimas, ¿eh? A mí la verdad es que me gustaba bastante. No... Me mandó que el disco a casa, que ya cuando lo lanzó. Bueno, en el libro hay un montón de anécdotas, y algunas denotan que en la banda había quienes se movían mientras otros se quedaban dormidos. Sí. Como aquella vez que os partieron la cara, menos a los que estaban dormidos realmente en la furgoneta metidos. Sí, a pronto, que a mí. Cuéntanos un poco esa anécdota, tampoco quiero destripar mucho el tema, ¿eh? Bien, pues que estábamos tocando en Cullera, en una discoteca que estaba en lo alto de una montañita, y había que subir el equipo por una especie de elevador, como una bajoneta minera, algo parecido. Y cuando terminamos de tocar, uno de los encargados de la seguridad de la discoteca, que estaba muy papa, quitó los fusibles. Entonces, Porto y yo fuimos a decirle que ya le valía, y se lió. A mí me tiró un sopa y a Porto la agarra del pelo, y ahí tuvimos una batalla campal. ¿Pero esto pasaba muy a menudo o esto fue una anécdota? No, no pasó con algún punky que en Valencia sí hubo alguna pelea, pero no, la gente del rock. Pero yo todo esto lo contaba por el tema de que en realidad tú eres el que más te movías con la banda a la hora de buscar cosas, de hacer y de mover. Siempre ha sido que te has preocupado de tirar un poquillo de ellos, ¿no? Bueno, en los primeros años, la verdad, que los cuatro tiramos en la misma línea. Y se nota hasta el tercer disco. Siempre fuimos todos muy centrados y muy unidos. ¿Destacarías alguna anécdota en concreto? Como por ejemplo, tuve una relación con los kinkies del barrio. Pues mira. Yo tengo mi teoría, sobre sí. Eso, Luego te la cuento cuando me la cuentes tú. Sí, mira, yo ensayábamos muy cerca de donde está el caos de Vallecas. Que yo vivía al final de Peña Prieta. Entonces siempre me pillaba el semáforo de la avenida de la Albufera. Y ahí estaba pasando costo. De ahí, en alguna de mis letras, lo digo, en el que más. Sabía que yo siempre no era fumador. Era de vez en cuando, pero siempre le compraba con una china de clines, otro. Y me llevaba muy bien. Y cuando robaron en el local, se llevaron las guitarras, pero mis bajos, yo que estaba el hacha y el chasmas, o sea, eran dos señores bajos, no perdonaron. Mi teoría es, digo, como el hacha lo tenga en un fish cake de aluminio, digo, eso no se lo llevan ni queriendo, vamos. Sí. Eso, con una maleta de la Piquer, vamos. Que estaba en... Que les dice que en Olivar, en Peña Prieta, el mismo que nos hacía las luces, las torres de luces, que hacía flicar, que hice todo bueno para viajar, sobre todo cuando que íbamos en avión, que pesaba. Sí, sí, sí, eso es un muerto importante. Mira, yo cuando era chico, te estoy hablando, pues 14 años, una cosa así, en mi barrio, en La Lipa, el puente de la M30 que va desde Donel, que baja a Marqués de Corbera, ahí estaba el camión de bus aparcado siempre. Sí. Ahí estaba el camión negro, grande, sí, con obús. Estaba ya aparcado porque lo llevaba, bueno, el que tenía una floristería allá al lado, en Marqués de Corbera. Que era de la de Miguel, que estaba, que era mi vida, que esa era de su hermana, que era el cuñado, que el que puso de conductor con nosotros. Nosotros siempre nos acordamos de bus, por eso, que teníamos ahí el camión, sí, aparcado siempre ahí en el barrio. La foto que sale en el libro, seguramente que es de Corbera. ¿Cuál ha sido el concierto para ti más emblemático que guardas con más cariño de bus? Yo está claro, yo sé que... El primer pabellón. Real Madrid. Que ese fue glorioso. Y luego tengo otro. Bueno, hay muchos. Pero la Plaza Mayor de Valladolid. También la de Cáceres. Que ha habido, que hemos tocado en sitios muy importantes. Sí, de eso guardas un gran recuerdo. Y sí, en el libro lo pones porque la verdad es que en España, un grupo que triunfa, da gusto viajar porque te acogen de agrado, ¿no? Y eso se nota. Y tocas a gusto y tocas bastante bien. ¿Qué recuerdas tú de esos viajes fuera de España? Pues mira, una vez que empiezas a salir, ¿qué diferencia notas? ¿Cambia el público? ¿Cambia todo? Sí. Nosotros, cuando la primera vez que salimos fue a Venezuela. Y la verdad que es que no pensábamos que nos querían tanto. De hecho, en el Poliedro de Caracas hicimos dos noches seguidas. Y para que te hagas una idea, ahí tocaba Pajale con Julio Iglesias. Que nosotros hicimos dos noches. Pues oye, la verdad, es el viajar solo, el hecho de viajar fuera de España, pues y recibir un apoyo como haber recibido y ser así de recibido, pues es de agradecer, la verdad. Sí. Son experiencias que se guardan muy bien en el corazón. ¿Tienes algún recuerdo de aquellas bandas que os acompañaron tanto aquí en España por aquel entonces como por el extranjero? Sí. ¿En el extranjero tocabais con bandas de locales de allí? Sí, o siempre con bandas. Date cuenta que en los 80 las únicas bandas españolas que salíamos, que éramos Barón y Obús, las demás hasta casi el 2000 no han empezado a salir, quitando Ramoncín, que hizo algo en Cuba. No solían salir la de rock, la de pop, como Mecano, con Radio Futura. Sí, salían a México, pero la de rock, tú, solo nosotros. ¿Y algún grupo que recuerdes con cariño de girar por aquí, por España? Sí, muchos. Que diga, joder, esto, qué lástima que se haya perdido esta banda. Que muchos. Bueno, cuando porque han sido muchas galas donde en cada provincia te ponían un grupo telonero, pero luego ha habido épocas en que el mismo grupo nos ha acompañado en varias. Muro estuvo con nosotros bastante en gira. Luego, cuando coincidíamos con bandas como Lujuria o banda ese tipo se creaba una amistad fuerte. Sí, eso sí es verdad. Cuando coincides con bandas de aquí y hay y se nota ese feeling, y lo hay, es para siempre. Sí. Eso es para siempre. Que además, no había problema con el equipo, con el escenario, que eso se nota. Sí, sí, sí, sí. Eso, la verdad, es que además es de agradecer muchas veces. Bueno, cuéntanos esa colaboración que tuviste con Adrian Smith. Eso está fenomenal, ¿eh? Porque, sí. Porque joder, hemos visto músicos españoles colaborando con músicos extranjeros, pero, joder, hay que saber que en la historia Obús también ha tenido sus colaboraciones, y en este caso tú, que estuviste grabando con Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues mira, que voy a apagar el sonido del teléfono. Que me llamaron de mi editorial discográfica y me dijeron que Adrian Smith se quería poner en contacto con Obús, que habían estado preparando disco en San Sebastián, con Pamplona, por el norte, que no había escuchado. Entonces, Alan Milop, que era un productor español importante, pues, los dos que bandas de canarios tenía los derechos editoriales de Adrian Smith. Me llamó y me pasó una cinta y una carta que le había mandado Adrian desde Londres para ver si cuadraba que le pusiese letra a alguno de los temas que elegí. Lo llamaba Sombot, que yo le cogí el título y una letra completamente distinta a la que él cantaba en el tema. Cuando vinieron a tocar a Madrid, estuvimos juntos y le llevamos ya el disco todo calotino de cómo había quedado. Pues se lo guardarás con cariño, de verdad, sí, ¿eh? Porque es que... Además, era un tipo muy simpático y muy normal. Sí. ¿No? Bueno, siempre se ha generado, incluso involuntariamente o por terceras personas, las rivalidades entre músicos, incluso entre bandas. ¿Esto por aquel entonces era más marketing o había algo de realidad en eso? Había realidad. Había sí, realidad. Sí, sí, te podía putear. En un con equipo te puteaban, sí. Pues eso es una lástima. Sí, no era. Una lástima porque aquellos tirábamos todo desde el mismo timón, como aquel que dice, y la verdad es que si contabas alguna de que nos dejaban tocar con algún equipo de otro, tenías sí. que mover, luego venían otros y que si os dejaban había. Los equipos. Pero o sea que en realidad sí lo había, ¿no? Sobre todo entre los managers. Sí, sí, sí, la movida ya no es entre las bandas casi, eran los managers los que luego, movían todo. Los músicos nos veíamos en canciller viendo a una banda gire y estábamos juntos todos. O si teníamos que dejarnos qué equipo, no lo dejábamos. Venían al local a por una etapa y íbamos. Sí, sí, además Carlos siempre me habla muy bien de vosotros, es una cosa... que siempre ha estado ahí, pero bueno, también en el libro pones que son los managers los que sí. empezaron a meter cera entre ellos. Bueno, entre ellos. Sí, sí, sí. Porque cada uno quería sacar al nuevo panor o al nuevo Cobus. Claro. Y para sacar eso tenían que echar toda la mierda que podían. De todas formas, yo quiero dejar una mención. Y es que en el libro, todo ese tipo de cosas, que hablar de ellas, pues lo haces con un respeto enorme. O sea, no he visto que salga dañado aquí nadie no. en ningún momento. O sea, hablas de esas rivalidades, hablas de aquellas malas situaciones en las que se encontraba y tal, y lo hablas desde el respeto al 100%. Sí, yo creo que ya no, de hecho, es que nunca llegó la sangre al río, ¿entiendes? Entonces yo no voy a tener que ahora que echar mierda que encima me parece que surgió que en algún momento alguien con nos molestaba, pero son cosas pasadas. Sí, y yo creo con, que... con respeto, porque hubo auténticos musicazos de los 70 y en los 80 españoles. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una vez que decides abandonar Obús, ¿cómo ves ahora desde fuera ese proyecto que has creado tú, que te has dejado muchos años ahí, tanto en letra, música, contactos, hasta la contabilidad, como aquel que dice? ¿Cómo lo ves ahora? Hombre, desde la barrera. Sí, si yo tuviese que entrar ahora, seguramente que diría que no. No, creo que para mí se ha perdido esa rabia callejera que tenía los Obús. Pero esa rabia callejera, yo creo que ahora mismo en la actualidad la están perdiendo las nuevas bandas también. O sea, no existe. No. O sea, esa chispa que había, lo de ensayar todos los días, en fin, eso ya no. Eso era sagrado. Salía de trabajar que te iba al local de ensayo desde las 6 hasta las 10 de la noche, un día y otro. Bueno, vamos a ver, ¿cómo surgió la idea de Poderoso como el Trueno? Cuéntanos. El disco en sí, en general, yo creo que hay un pasito entre el primer disco y Poderoso como el Trueno, yo diría que un poquito más heavy, a lo mejor. Sí, pues, que el primer disco, el Prepárate, que es un disco de hard rock, que era lo que hacíamos Paco y yo. El segundo ya se hizo a través de una extensa gira por todo el país con otro tipo de influencias. Ya empezamos a ver a la gente que venía a tocar al pabellón. Todo vinieron en esa época. Michael Schenker, todo eso te iba enseñando un camino tanto de escena como de nuevos sonidos. Entonces creo que se endureció nuestro sonido. Sí, hay como una vuelta de tuerca. Sí. Y la verdad es que para mí es un disco que yo lo he quemado, o sea, lo he trillado. Porque me encantaba. El tercero ya no te digo más, porque el tercero para mí todavía era mejor. Pues mira, hablando del segundo disco y de los managers, que no sé, que hicieron muy mala prensa con ese segundo disco. Fue el disco de oro, pero la gente que empezó a malmeter, que sí. No producía el Tino Casal, tal. Empezaron a meter mucha mierdecilla encima. Menos mal que grabamos el que más y callamos muchas bocas. Pues bien hecho. Vamos a escuchar El Poderoso como el Trueno. Yeah. Bueno, te Luis, háblanos de tu equipo, de tus bajos, tus amplis. ¿Qué es lo que te gustaba llevar en directo? Bueno, yo toda la vida he llevado dos torres de Marshall, cuatro Marshall y dos Gauss, con tres cabezas. ¿Pero cabezal de Marshall? Tres llevaba. ¿Qué modelo llevabas? El de 100 vatios. Ahora mismo, ya. ¿Un Super Bass? ¿El Plessy o el JCM? No, JCM. ¿El Bass Series? Llevaba tres. Dos nuevos y uno que compré en Barcelona de segunda mano. Y con cuatro baffles, dos, tres de alfa y uno de... Y luego le puse dos Gauss de 15 pulgadas. Entonces el equipo hacía ruido. Pero luego más tarde en gira no marcha, como se llevaba con la puntita de plástico, era una ruina. No ganaba para válvulas porque calientes se movía así a la hora de mover el equipo. Sí, entonces me decidí tocando en Valencia. Octavio Manera me llevó dos CBS con 800 patios. Lo probé y dije, ya está. Y me compré uno, que es el Final, que es el que tengo en la actualidad. ¿Es el que sale en la portada del libro? Sí, ese es. Es una máquina esto, ¿eh? Eso suena demoledor. A mí me gusta más que Ampeg. ¿Más ahora? Más que Ampeg. Ah, que Ampeg. Bueno, el Ampeg lo pasa que es muy nítido, muy... He tocado también. De hecho, yo utilizo ese con un previo Ampeg. ¿Y qué tal? Que suena demoledor. ¿Y en cuestión de bajos, aparte de tu Axe? Pues siempre el más antiguo que tengo, que es el Jazzbass del 73, que es de la raya Rojas, que le he pedido, le pintaba, le he pedido color madera, que es como está en la actualidad, de rayas y el original Sunburst. Que le tenías con tachuelas, una cosa también, así. También. Pues, pobre, tuneabas todo. Sí, como las muñecas. Le hacía pesaditos. ¿Cómo ves ahora cuando los bajistas llevan ahí esos equipos con esas pedaleras inmundas, llenas de 300 pedales? No me gusta. A mí me gusta el sonido redondo, siempre grave. Ahora que es cuando estudiando en casa toco más agudo, pero yo siempre he tocado con mucho cuerpo. Yo el único pedal que tenía obligatorio a la gente sería el afinador, pero por lo demás yo le quitaba todo. Yo tengo. Yo no uso pedales de entrada. Yo tampoco. El que te digo lo compré para tocar en casa. No he tocado con él jamás. Fuera de siempre cabeza y bueno, cuatro, doce, con diez, que un quince, que den traía. ¿Eres más partidario del 15? Sí, me, no, ese tiene cuatro doce. Ah, vale. Que suena demoledor. Es que los 12, yo he visto que los 12 dan la media ahí entre el 10 y el, y el 10 y el 15, estás ahí y da un brillito un poquito más. Que a mí me gusta ese papel con 4 12, que el de los 10 se queda demasiado chillo. ¿Cuál fue el disco que te marcó, vamos a ver, lo suficiente como para que tomara la decisión de dedicarte a la música? Joder. Claro, fíjate, te hablo de los claro. De los 70, 60, la sorpresa puede ser claro, increíble. Tendría que hablar de Chuck Berry o de los Beatles. Fíjate que yo Chuck Berry es, yo he escuchado mucho discos de Chaperri, pero no es un disco, no son discos donde puedas oír el bajo. Era chuntado, mamá. Exactamente, no, no. Sí. Había ahí un, pero, como un barítono sonando detrás, pero no, no había un bajo ahí. Pero qué destino, que lo marcarme durante los 70. Humble Pie. Humble Pie. Era Steve Marriott. Steve Marriott, era. O sea, brutal. Locura. Yo lo descubrí en el programa de Vicente Romero, que en Musicolandia, y me quedaba hasta la una de la noche para escuchar. Sí, sí, y eso que los primeros discos eran muy, muy mod, muy psicodélicos, sí, ¿no? Como aquellos antaño, ¿no? Tenía. Tipo Jarvis, una cosa así. Sí. Pero es que una vez que empezaron a entrarse los 70, que yo empezó a tronar, sí. Y los Humble Pie eran brutales, vamos. 25 días en el hoyo, que es un tema. Sí, sí. Especial. Totalmente, de acuerdo. ¿Y ahora algún disco que te llame la atención de alguna banda nueva en la actualidad? Pues hay muchas bandas, porque a mí me gusta todo tipo de música. Ahora yo estoy más por las bandas americanas. No, no. Pero como banda de heavy, heavy, Judas, siempre cualquier disco de Judas, para mí, que es Dick y Michael Schenker, son mis bandas favoritas de heavy metal. Y luego, a nivel de bandas americanas, pues la banda donde ha tocado o toca Billy Sigan, me parece muy comercial, pero muy bien y muy poderoso. Sí, tiene unas líneas increíbles. Sí. Billy Sigan. Ahora he hablado con músicos que han comprado esos Yamahas para tocar ellos. Dicen que son incontrolables. O sea, el sonido que tienen es incontrolable. Porque tiene una salida enorme, esos bajos. Sí. Y joder, el otro día un chaval aquí me decía, es que no me hago con él. Yo, que el último que me he comprado el año pasado, es un TRE de Yamaha, el 605. ¿El verde? Sí, y es, como dije, yo nunca había tenido un 5 cuerdas, que es el primero, y pensaba que con mis dedos. Es increíble lo cómodo que es. Que es. Bueno, tío Luis, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Espero que se haya hecho ameno, te lo hayas pasado bien. Y quería despedir el programa con un tema, pero yo sé que tienes un cariño especial a las actuaciones del Palacio, del Pabellón, del Real Madrid. Y quería hacerlo con el tema Rómpelo, la versión en directo, que a mí me gusta mucho. A mí también. Y es más un tema tuyo, letra y todo. Entonces voy a despedir aquí el programa, voy a despedir de la entrevista. Nuevamente te doy las gracias, ha sido un verdadero placer, de verdad. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Ya sabéis, el que haya llegado tarde puede coger el podcast y escucharlo en asaltamataradiorock.com/capitanrock. Y ya sabéis, nos vemos la semana que viene, tened mucho cuidado ahí fuera. Y esto es el temazo Rómpelo de Obús. Muchas gracias y hasta la semana que viene.